y una de las cosas que más me gustan es cuando las personas que hacen las empresas, sus empleados, sus directores, sus gerentes, dedican un día, que lo más preciado que hay es el tiempo de cada uno, a la solidaridad y hacer cosas para otros. Y es el caso mundial de la compañía Aon, que es una compañía muy importante de seguros, que está en la Argentina, y vamos a conversar con Vanina Canciani, que es analista senior de marketing y relaciones institucionales de Aon, para que nos cuente en qué consistió, y que a eso nos estamos refiriendo, el Global Service Day. Vanina, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno. Muy bien. Decía yo que de las cosas que más me gustan dentro de la solidaridad, así de las empresas y de lo que se llama responsabilidad social, el voluntariado es de las cosas que más rescato, ¿no? Porque entrega tiempo que no es simplemente dinero, es más que el dinero, ¿no? Así que me gustaría que me contaras en qué consistió el Global Service Day, que creo que fue hace unos días atrás, ¿no? Así es. Como muy bien vos decís, se trata de tiempo que dedican los empleados para realizar voluntariado y que además el liderazgo de cada una de las organizaciones que están en todo el mundo de esto que es Aon, que también apoyan esta gestión. El Global Service Day es una iniciativa que comenzó en 2007 y se trata justamente de esto, dedicar un día, y en el caso de Argentina dedicamos más de un día, para devolver de alguna forma a la comunidad algo de lo que nosotros podemos aportar. En este sentido, nos abocamos a algo relacionado a nuestro negocio. Estamos hablando de riesgos, por lo tanto, decidimos conectarnos con la comunidad, con aquellos que están en situación de riesgo. ¿Y qué eligieron, Vanina? Nosotros venimos trabajando hace rato en este tema y nos decidimos por las necesidades más básicas. Trabajamos con el tema de alimentación y allí nos conectamos con la Fundación Banco de Alimentos, en el área de salud con la casa de Ronald McDonald. Ajá. Y dentro de lo que es vulnerabilidad social trabajamos con dos organizaciones, Manos en Acción y Proyecto Horizonte, y por último, en lo que respecta a medio ambiente, colaboramos con la Fundación Garrahan. Uh-huh. ¿Y qué dice? ¿Cuándo fue el? Vos decías que acá en la Argentina particularmente dedican más de un día, pero ¿fue el 5 de julio? Fue el 6 de junio. El 6 de junio, ese perdón. Ese día fue el asignado para que los 44 países, de tantos más que tiene presencia Aon, dedicaran justamente ese día para realizar actividades de voluntariado. Uh-huh, uh-huh. Y acá en la Argentina, en esos lugares, ¿qué hicieron? Obviamente, seguramente más de una cosa, pero bueno, si podés resumir, en la casa de Ronald McDonald, el Banco de Alimentos. En la casa de Ronald McDonald, por ejemplo, estuvimos directamente haciendo actividades como talleres de yoga, cocinamos, o estuvimos pintando con los padres y los chicos que habitan la casa. Uh-huh, uh-huh. Son chicos, recordemos, que están en riesgo porque tienen alguna enfermedad, sí, brava. Sí, sí. Y los padres que allí residen, uh-huh, es porque están muy distantes de, exactamente, de la organización que los está cuidando, etcétera. Uh-huh. Después, en el Banco de Alimentos, volvimos a clasificar alimentos. Ellos la distribuyen justamente a organizaciones, entidades, comedores que tienen auditados previamente para justamente proveerlos de estos, uh-huh, insumos. ¿Y cuánta gente de Aon participó? ¿Todo el personal? ¿Algunos? Desde ya que siempre son algunos, digamos, la organización sigue funcionando. Lo bueno es que tuvimos... Claro, porque es un día de trabajo que lo hacen. Exacto. Uh-huh. Y, como te mencionaba antes, más de un día. Uh-huh. Pudimos contar con alrededor de... digamos, son 50 aproximadamente colaboradores que estuvieron participando, uh-huh, de distintas jerarquías, y realmente lo gratificante no es solo la actividad que se realiza, sino que, digamos, en lo que viene siendo esta actividad durante el tiempo, hemos tenido un gradual crecimiento. Y hasta incluso con un gradual crecimiento en el rendimiento de lo que hacemos. Si se puede ver de esa forma, del año pasado a este. ¿Y cuánto hace que lo hacen? Nuestra actividad de responsabilidad social comenzó ya hace más de 6 años. Pero este 2007, esta fecha que me dabas antes, ¿es para el mundo o acá en la Argentina? Claro, a partir de 2007 se lleva a cabo esta actividad global. ¿Y acá en la Argentina también? Acá en la Argentina también. Lo que sucede es que nuestro programa, digamos, tiene un poquito más de antigüedad. Pero sin duda es congruente, digamos. Los títulos quizás en este tipo de cuestión pasan a otro lado, ¿no? Lo importante es la oportunidad que tenemos de colaborar con estas comunidades y poner los mismos valores de nuestra marca en acción, como nosotros decimos. Bueno, es una buena manera, ¿no?, de llevar aquello de hacer lo que uno dice o vivir como uno habla. Está bueno. Así que, Vanina, te agradezco mucho esta descripción que nos has hecho del Global Service Day, especialmente aquí en la Argentina, de Aon. Y bueno, quedamos en contacto como siempre. Un beso. Bueno, muchísimas gracias. Viviana Canciani es la analista senior de marketing y relaciones institucionales de Aon, con el Global Service Day y quizás una de las formas de responsabilidad social en las empresas que más valor tienen, ¿no? El entregar tiempo propio.